nos vamos de fiesta. Bienvenidos al party, nos siguen mientras vamos alabando y adorando. Quiero que todos se activen, hoy nos vamos de fiesta. No importa que nos miren, repartamos cada cual de nuestro gozo y verán cómo reciben. Sube tus manos si tú sientes este gozo pegajoso y alabanza para el poderoso, pues el supremo victorioso me dio el don de la alabanza. Y cuando a veces sientes que te cansa, te levanta, y viendo cómo el gozo corre, seguimos para adelante. Ahora nos vamos todos con paso elegante, y ya que ando de turista visitante, nos vamos a gozar en la tierra gigante. Oye, Avi, ¿qué tú crees si nos damos una vueltita por ahí por toda Latinoamérica? Una buena idea, vamos para Santo Domingo. Ah, pues está bien, vamos para allá. Qué ver. Hacen las manos la gente de la Dominicana, los de Santiago, Boca Chica y los de Villa Juana, los de La Vega y los de La Romana. Esta fiesta no se acaba hasta mañana. Los confinados, la victoria no se quedan afuera. Nos llevamos oraciones de forma sincera. Los de la mina, Cristo que ilumina, hace las manos todo. Y siga mi rutina, ahora me despido con Puerto Plata, tocando un merengue, una bachata. Tú sabes que mi alma a Cristo salta. Saludo a mi gente dominicana. Segundo viaje, llegamos a mi gente de Colombia. Ni nada igual que un vallenato y un poco de la cumbia. Con bendiciones danzamos y seguimos la rumba. Ahora escuchemos como la cumbia retumba. Saludo hermano y hermana de Medellín, Cartagena, Bogotá, Cúcuta y toda mi gente buena. También saludo a Pereira, en especial a Cali. Sigue danzando que esta noche continúa el party. Hoy nos vamos de fiesta. Bienvenidos al party, nos siguen. Vamos a ver cómo México celebra con buen estilo. Te mando un mensaje, no te olvides, mi amigo, que esto pa' que encaje, nadie se duerma. Party comienza, empezamos con el pueblo de Piedras Negras, Guadalajara, Cancún y Tijuana. Que brinquen los hermanos, que brinquen la hermana. Hoy nos vamos de fiesta, bienvenidos al party, nos siguen. Llegamos a una islita pequeña, la que muchos conocen como la Borinqueña. Y el gozo era tan grande que al fuego le echaban leña. Un saludo a toda mi gente puertorriqueña.